gane dame que den. Fue por un tiempo y nunca fue mi plan. Pero mi nave se averió y ahora estoy perdido aquí en mañanas cumplen solens y múltiples visiones, montañas transparentes, anémonas de luz, partículas de amor y recuerdos de ti. Recuerdos de ti.